sangre. Hay más alternativas. En nombre del terror, invocan a tu Dios. Que baje del cielo, me partan dos. Escribes mentiras con toda la sociedad. Delirio imperialista de la humanidad. Provocas la locura, sueltan su verdad. Me explotas y me robas. La justicia ayudará. Con sangre se escribió la historia de la humanidad. Con hambre se negó el derecho a la dignidad. Con sangre se escribió la historia de la humanidad. Con hambre se negó el derecho. Y el derecho. Y el derecho. Es que no te das cuenta, eres un humano más. Bombardeas países en nombre de la libertad. Desprecio y rabia y odio es lo que vas a encontrar. Tuyas son las armas, tuyo es el control. Nuestras las guitarras, bombos bajos y la voz. Es hora de movernos o esto seguirá igual. Defiende tus ideas y lucha hasta el final. Con sangre se escribió la historia.